Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Estamos empezando un poquito más tarde de lo habitual, pero pues también nos extenderemos un poquito más, ¿ok? Y bueno, vámonos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo nublado y se espera llovizna durante el día. La temperatura máxima será de 79 grados para el día de hoy, mínimas de 61, así que pues hay que aprovechar este climita. A mí me encanta que esté así, nubladito, con lluvia y pues con temperaturas muy agradables. Tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de 39% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 64, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 86, mínimas de 66, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo, máximas 89, mínimas de 66, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 67, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Bajaron las temperaturas, descendieron. Y la próxima semana pues ya estaremos arriba de los 90s y ya veremos qué pasa, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

te vi, salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi, hermoso. Canciones, dame razones

tengo mi violín. Quise ser un abogado, quise ser un gran doctor, pero ahora lo que veo es que el tiempo se acabó. Tocando todo el tiempo mi violín. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a empezar con información de tecnología fuera de lo común y también de ciencia, pero antes de comenzar con la información tecnológica, les voy a dar una noticia que sucedió pues hoy en la madrugada. Y se trata del colapso parcial de un edificio en Miami Beach, que pues hay equipos de rescate y acudieron a esta escena. Las autoridades de Miami Beach, Florida, respondieron a un derrumbe parcial de un edificio en la madrugada del día de hoy. Los bomberos del Miami-Dade Fire dijeron que estaban en la escena del incidente, cerca de la calle 88 y la avenida Collins en el barrio de Surfside. Más de 80 unidades de bomberos participaron en la respuesta, fue lo que dijeron los bomberos poco después de las 2 de la madrugada. Y esto incluyó un equipo técnico de rescate que está entrenado en la remoción de víctimas atrapadas en espacios complejos o confinados, por lo que precisaron los bomberos. Los departamentos de bomberos municipales y la policía de Miami Beach también estaban ayudando. Las imágenes del lugar de los hechos mostraban que una gran parte del edificio de varias plantas se había derrumbado hasta convertirse en un montón de escombros, según informó primero NBC Miami, y mostró un video de un niño pequeño siendo sacado vivo pues de estos escombros. Una residente dijo a NBC News que escuchó algunos gritos y añadió que parte del edificio se había hundido. También dijo que fue horrible. Pues no está claro por el momento cuántas personas estaban dentro del edificio en el momento del derrumbe, ni si hubo tampoco heridos, no se sabe hasta el momento. El edificio está situado frente a una playa de arena en una comunidad frente al mar de unas 6,000 personas. La policía bloqueó pues las carreteras cercanas y el tráfico en la zona fue desviado a primera hora del día de hoy. Pues esperamos de que no haya víctimas, que no pues se hayan lastimado, que hayan estado fuera o que hayan alcanzado a salir, porque la verdad sí se ve muy feo este derrumbe, pareciera como si hubiese un terremoto y pues fue el derrumbe de este complejo en Miami. Y bueno, en otra información ya de tecnología, Microsoft renovará Windows este día, el día de hoy, con los mayores cambios de la década. El gigante estadounidense del software Microsoft renovará este jueves su popular sistema operativo para ordenadores Windows con una versión que incluirá los mayores cambios de la última década, que los medios especializados adelantaron que será bautizada como Windows 11. La empresa de Redmond, estado de Washington, presentará la última actualización de este histórico software. Windows tiene ya 35 años. A las 11 de la mañana de la costa este de Estados Unidos, en un evento digital que lleva por nombre What's Next for Windows, ¿qué es lo próximo para Windows? En este evento participarán el consejero delegado de la compañía, Satya Nadella, y el jefe de productos, Panos Panay. Hace unos días empezaron a circular por internet supuestas imágenes filtradas del nuevo sistema operativo, cuya validez ha sido confirmada por numerosos medios tecnológicos y que muestran un cambio importante en el diseño. Así que, de acuerdo con las imágenes, el menú de inicio y los iconos de las aplicaciones más usadas pasan de la esquina inferior izquierda, que es donde la tenemos, ¿verdad?, de la pantalla, ahora van a pasar hacia el centro. Además del cambio de posición, el menú de inicio se convierte en una suerte de lanzadera adaptada a cada usuario, con las esquinas redondeadas y en la que se destacan, por ejemplo, los documentos usados recientemente o las aplicaciones favoritas. Durante la celebración de su conferencia anual de desarrolladores Build en el mes de mayo, Microsoft ya reveló que pronto llegaría una nueva generación de Windows. Y lo que indicó Nadella fue lo siguiente: lo he estado usando yo mismo durante los últimos meses y estoy increíblemente entusiasmado con la nueva generación de Windows. Así que, pues ya nos tocará ver esa nueva versión. La actual versión del sistema operativo pues es Windows 10, que fue lanzada en el 2015 y es usada de forma habitual por más de 1.300 millones de personas en todo el mundo, según datos de la propia compañía. Y una de las opciones que han tomado más fuerzas durante las últimas semanas entre la prensa especializada y que iría en línea con las palabras de Nadella es que el nuevo Windows incluye una tienda virtual de aplicaciones abierta a todos los desarrolladores, que incluso permitiría plataformas de comercio electrónico en las apps, algo que no ocurre en la actualidad. Ahora mi pregunta, ¿nos darán opción de actualizarlo por gratis nuestro Windows 10 al Windows 11? Lo dudo mucho, ¿no? Pero pues las nuevas computadoras pues ya las van a poder encontrar con este Windows 11. Y bueno, en otra información que tal vez a ustedes le va a ser de mucha ayudadita, hay 10 trabajos secundarios que podrían hacerte más rico que un trabajo de tiempo completo. Te voy a decir cuáles son, así que ve pues tomando nota por si te gusta uno y para que investigues un poquito más de esta información, ¿no? Estos trabajos son secundarios, o sea que no necesitas dejar ahorita tu trabajo, pero que podrían hacerte rico más que cualquier trabajo de tiempo completo. El primero, bueno, vamos a empezar de orden descendente. Y tenemos el número 10 como intérprete del lenguaje de señas. Si tú sabes el lenguaje de señas, tú podrías cobrar $30 la hora. Con objetivos de inclusión cada vez más frecuentes, las empresas y otras entidades contratan intérpretes de lenguaje de señas con licencia para facilitar la comunicación con las personas sordas o con problemas de audición. El portal de FlexJob indica que podrías obtener un ingreso promedio de $30 por hora. En el número 9 se encuentra especialista en formación educativa, que podrías cobrar $34 la hora. Con un ingreso promedio de $34 la hora, una persona que puede dar talleres, seminarios o cursos sobre este tema, así como evaluar a los participantes y desarrollar los planes de estudios para lo que enseñas, y podría generar más ganancias haciendo esto que un trabajo de 9 a 5 de la tarde. Otro es el asistente ejecutiva, $38 la hora. Pues con el COVID-19, aún en las calles a pesar de la vacunación, ser asistente ejecutiva puede ser uno de esos empleos primordiales que pueden realizarse de forma remota. En el portal puedes encontrar oportunidades a tiempo parcial y desde casa si ya cuentas con algunos años de experiencia en el sector. Organizar reuniones, responder correos electrónicos, dar seguimiento a citas, entre otras funciones, podrían darte $38 la hora. Otro empleo, disc jockey, $42 la hora. Es posible que aún no puedas desempeñar esta actividad con libertad, pero en cuanto puedas hacerlo, amenizar eventos corporativos, fiestas de cumpleaños y bodas puede ser tu trabajo secundario de fines de semana, que con el tiempo tal vez incluso te pueda dar más que tu empleo regular. Algunos DJs podrían ganar alrededor de $123 la hora según Payscale. En el número 6 se encuentra el revendedor en línea, que podrías ganar hasta $46 la hora. Y esa es una manera lucrativa de autoemplearte si tienes un gran ojo pues para las ofertas y dices, ah, mira, este es muy, tiene muy buen descuento. Pues lo que podrías hacer es comprar ya sea ropa, zapatos u otros artículos para después revenderlos en línea, ya sea por eBay, Craigslist o Poshmark, ¿no? Algunas personas que lo han hecho incluso han renunciado a sus empleos para dedicarse de lleno a la reventa, ganando incluso más de $46 la hora cuando están vendiendo, por ejemplo, ropa, ¿no? En el puesto número 5 se encuentra el redactor de planes de estudio, $50 la hora. Si eres un profesor que tiene tanta vocación por la enseñanza, entonces es posible que mientras das tus clases en una aula o en línea, también ofrezcas tus servicios para desarrollar y redactar planes de estudio o guías didácticas y podrías ganar un promedio de $50 por hora. También profesional del cuidado del césped, podrías ganar $55 la hora si te sabes todos los tejes y manejes, ¿no? De cómo cuidar el césped, pues este sería un buen trabajo. Greenpal es el Uber para el cuidado del césped, descrito así por su director ejecutivo Brian Clayton. Si eres una persona experta en jardinería o incluso eres un profesional al que le gusta esta actividad en su tiempo libre, pues es momento de lucrar con esa pasión. En un fin de semana y de acuerdo a tus habilidades, podrías estar ganando alrededor de $55 la hora por solo cortar el césped. Entre más seas especialista, pues más caro podrías cobrar. En el número 3 se encuentra el especialista en viajero frecuente de $80 a $150 por proyecto. Si eres amante de los viajes, eres planificado y sobre todo encuentras los métodos para sacarle provecho a las millas de viajero frecuente y a las ofertas, podrías ofrecerte para que otras personas te paguen por generarles un itinerario sobre algún lugar en el que tengas confianza de explicar, y dependiendo de tu capacidad de explicación y tus conocimientos podrías recibir alrededor de $150. Aunque si apenas vas a iniciar en este mundo, aún así podrías ganar la nada despreciable cantidad de $80 por proyecto. Y bueno, el número 2, escritor de guías de la ciudad de $40 a $500 por proyecto. Tal vez no eres viajero frecuente, pero eres experto de tu ciudad, ¿verdad? Y muchas gentes pues vienen aquí a ser de turistas, ¿no? Y para los turistas que quieren visitarte, es posible que requieran de tus servicios. Puedes escribir guías de la ciudad para que las personas que quieran conocerla sepan a qué lugares ir y planifiquen sus viajes. Las empresas de bienes raíces y turismo a menudo contratan a escritores locales para elaborar guías de ciudades y vecindarios como redactor de guías de la ciudad en un precio de entre $40 a $500 por guía, y dependiendo de la ciudad y la empresa para la cual la redactas, proporcionarías una perspectiva local única de la ciudad, estadísticas sobre la demografía de la población y consejos de expertos sobre compras, recreación, cultura, entretenimiento, actividades, transporte público y mucho más. Y la número 1 se encuentra la consultora de moda, $50 a $500 por hora. Si tu gusto por la moda es una especialidad más que solo una satisfacción, revender ropa no debería ser tu rubro, como sí lo debería ser consultora de moda. Hay compradores de alto nivel dispuestos a pagar entre $50 a $500 por hora según tu experiencia por un gran consejo para guardarropa o eventos sociales especiales. Entonces ahí están opciones, ¿no? Para que tú puedas tener algún ingreso extra y quién sabe, ¿no? Más adelante podría convertirse ya en tu empleo favorito y dejar tu otro empleo que tal vez no te gusta tanto. Y bueno, con esto finalizamos esta información. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Así que sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 41 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar un poquito de los probióticos y cómo pueden ayudar con los problemas de la piel. Ya les había hablado en otros segmentos acerca de los probióticos, pero ahorita te informo, ¿no?, de que pues la relación entre el intestino y la piel pues sí existe. De hecho, si tú presentas dermatitis atópica, psoriasis, acné, pues podrías tú mejorar estas condiciones al mejorar la alimentación, según referencias científicas, ¿no? Las personas que se enfrentan a trastornos crónicos de la piel, como la dermatitis atópica, la psoriasis y el acné, pueden encontrar ayuda en los tratamientos con suplementos probióticos. Estudios recientes señalan que pueden proporcionar alivio significativo sin ningún efecto secundario. La piel es un órgano que no solemos cuidar como merece, pese a que posee una gran importante función inmunitaria como barrera y sistema de protección contra pues, los patógenos, los alérgenos y los parásitos. Además, es lo que ven de nosotros pues también las otras personas, ¿no? Disfrutar de una piel saludable es una cuestión médica y cosmética, y el consumo de alimentos probióticos como el yogurt ha sido una de las recomendaciones tradicionales de la medicina natural para el cuidado de la piel. El yogur también se aplica tópicamente sobre la piel. Eso no te lo sabías, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes que ahora te lo puedes poner sobre la piel, no solamente ingerir el yogur, ¿no? Cada día se publica al menos un estudio científico nuevo que describe el impacto de la microbiota sobre la salud. La piel no queda al margen, tanto el intestino como la piel están habitados por microorganismos y se han descubierto diferencias en ambas microbiotas en las personas que sufren problemas de la piel. Varias marcas de productos cosméticos ya incluyen probióticos en los ingredientes, así que ya puedes buscarlos, ¿verdad? Y desde fuera, los probióticos pueden mejorar la salud de la piel, aumentando el número de bacterias beneficiosas que controlan a las perjudiciales. También modifican el pH y su ácido láctico, estimula la producción natural de ceramidas y otros compuestos beneficiosos por la piel. Y por vía interna, pues si tú tomas los suplementos de los probióticos, ya sea a través de suplementos o a través del yogurt o los otros alimentos que ya les había dado el año pasado, creo, o empezando el año, les decía de los probióticos naturales que tú los podías hacer. Unos se hacen con repollo, otros se hacen pues con el yogurt, con el kefir, y no recuerdo cuáles más les había mencionado, pero ya les había dado algunos tips de cómo ustedes podrían crearlos sin tener que estar comprando los suplementos, porque sí son muy caritos y también en exceso ya saben que también puede causar otros problemas los probióticos, ¿no? Entonces, por vía interna, los probióticos sirven para mejorar el estado de una microbiota alterada que le llaman endisbiosis y que pueden ser el origen de los problemas que se manifiestan en la piel. Se habla de un eje intestino-piel, así que pues ya sabes, ingerir probióticos, tal vez tienes algunas ronchitas en tu piel o tus hijos, ¿no? O tienes acné o tienes psoriasis, pues te podría ayudar, ¿no?, a utilizar estas bacterias buenas para que puedas mejorar pues todas estas condiciones. Entonces, también, así como existe pues una relación entre la salud intestinal y el estado de la piel, si se sufre cualquier afección dermatológica, pues vale la pena introducir algunas modificaciones en la alimentación, como aumentando la fibra en la dieta, seleccionando concretamente alimentos ricos en fibra prebiótica, como los espárragos, por ejemplo, que tienen fibra y tienen prebióticos también. El ajo, la cebolla y el plátano. Acuérdense que hay unos probióticos y prebióticos, ¿no? Entonces, los alimentos ricos en fibra prebiótica, pues consumir los espárragos, el ajo, la cebolla o el plátano. Consumir alimentos probióticos a diario. Algunos son el kefir, el yogurt, la kombucha. La kombucha, el kimchi, el chucrut, este se hace con repollo. y las verduras fermentadas en general. Así que ahí tienes opciones de alimentos probióticos y prebióticos totalmente naturales y aumentar las raciones de alimentos ricos en betacaroteno y en vitamina C, nutrientes necesarios para que se pueda regenerar la piel. Y pues se encuentran también las frutas, las hortalizas frescas, sobre todo los de color amarillo, anaranjado y verde. Esos son los que puedes encontrar. Los alimentos ricos en betacaroteno y vitamina C, como las calabazas amarillas, por ejemplo, como las naranjas, que tienen mucha vitamina C, y bueno, pues ya todos los vegetales verdes. Entonces ahí está esta información, si están relacionados los probióticos con la piel, y puedes mejorar tu piel, puedes mejorar la apariencia, pues consumiendo probióticos y prebióticos naturales. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día de hoy, así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección. Recuerden que el día de mañana no tendremos programa, entonces para que puedan aplicarlo durante el día de hoy y el día de mañana la lección. Y bueno, también les informo que han estado escuchando a mi perrita que aquí está comiendo su hueso desde que empezamos el programa. Entonces fue su premio, pero se quiso venir a comérselo aquí, así que la van a seguir escuchando. Vámonos con el tema y pues a empezar. Los heraldos de la eternidad. En este mundo, el Hijo de Dios se acerca al máximo a sí mismo en una relación santa. Ahí comienza a encontrar la confianza que su Padre tiene en él, y ahí encuentra su función de restituir las leyes de su Padre a lo que no está operando bajo ellas y de encontrar lo que se había perdido. Solo en el tiempo se puede perder algo, pero nunca para siempre. Así pues, las partes separadas del Hijo de Dios se unen gradualmente en el tiempo y con cada unión al final del tiempo se aproxima aún más. Cada milagro de unión es un poderoso heraldo de la eternidad. Nadie que tenga un solo propósito unificado y seguro puede sentir miedo. Nadie que comparta con él ese mismo propósito podría dejar de ser uno con él. Cada heraldo de la eternidad anuncia el fin del pecado y del miedo. Y bueno, les leí el primer párrafo para que pues quedara más claro lo que son los heraldos de la eternidad. Cuando está hablando del heraldo de la eternidad, es cuando uno ya no cree en el pecado y tampoco en el miedo. cada uno de ellos habla en el tiempo de lo que se encuentra mucho más allá de este. Entonces son dos voces que se alzan juntas, hacen un llamamiento al corazón de todos para que se haga de un solo latir, ¿no? Es ahí cuando se forma la unicidad. Es ahí cuando tú puedes sentir la paz contigo y con los demás porque estableciste la relación santa con tu hermano. Le das pues la paz a la gente que está a tu alrededor, la recibes y te regocijas en ello, ¿no? Es como si estuvieras dando este maravilloso regalo que toda la gente desea recibir, que tú tienes a montones, ¿no? Los tienes ilimitados para darle a cualquier gente. Entonces, el día de hoy, pues tú como hijo de Dios, te estás acercando a esta relación santa. Ahorita puedes sentir esta relación santa si tú la compartes con los demás. Si tú juzgas el día de hoy, entonces pues no podrás sentirte, ¿no?, en relación santa. No juzgues lo que es invisible para ti, o de contrario nunca lo podrás ver, nos dice el apartado. Entonces, el día de hoy se nos va a conceder lo que nosotros queremos sentir, y se nos va a conceder los medios para poder sentir esa paz, ¿no? ¿Qué es lo que quieres sentir en tu vida? ¿Dicha o desdicha? ¿Felicidad o miedo? ¿Coraje o alegría? ¿Qué es lo que quieres sentir? Es tu elección, cualquiera de las opciones que te acabo de decir, ¿qué es lo que quieres sentir? Si tú quieres sentir felicidad, si quieres sentir dicha, si quieres sentir paz, si quieres sentir alegría, entonces tienes que establecer la relación santa. Tienes que aplicar estos heraldos de la eternidad. El cuerpo de tu hermano tiene tan poca utilidad para ti como para él. Entonces no te enfoques en lo que tú crees que es esa persona o tu hermano, como nos llama el libro, ¿no? No es lo que tú estás pensando que es. Ese personaje, ese puesto, lo que tú le hayas puesto como etiquetas y juicios, no es eso que tú le has otorgado, que tú le has asignado, ¿no? Es algo más que eso. Su ser está impecable, su ser está completo, perfecto, al igual que el tuyo. Si tú ves cada instante santo, si cada vez que tú te pones a meditar en este momento y ves el instante santo y lo vives, entonces te desprendes de todo lo que es temporal, te desprendes de todo el mundo de ilusiones. En el instante santo realmente es donde tú vives pleno. No vives pleno, no viviste pleno en el pasado, ni vas a vivir pleno en el futuro. Porque lo único que tenemos es este instante. O dime tú, ¿te puedes viajar a otro instante? Si sales del cuarto donde estás ahorita, sigues estando en el instante presente, ¿no? Entonces no te puedes ir a otro momento, no te puedes ir a otro lado que no sea el instante presente. Inclusive si dijeras, no, pero ahorita yo sé que mucha gente puede estar en otro instante que no sea el instante presente. ¿Cómo cuál? Y puedes decir, ah, pues tal vez como alguien ahorita que va a viajar a la luna o va al espacio, ¿no? También está en el instante presente experimentando pues otra experiencia de vida. Pero siempre estamos en el instante presente. Entonces, ¿quieres tú cambiar el regalo que te da tu maestro, tu ser? Este regalo lleno de dicha, lleno de amor, lleno de paz, por esos regalos de miedo, de angustia, de desesperación, de desasosiego. Puedes estar feliz y pleno haciendo lo que estés haciendo, disfrutándolo, pero no temiendo. Muchas veces nosotros hacemos cosas y tenemos esos pensamientos que nos causan desasosiego, que nos causan desesperación y ansiedad. Tal vez estás queriendo emprender algo nuevo y en tu mente pues ya te diste todas las opciones que pueden sucederte, tanto buenas como malas, porque ya las calificaste y ya tienes ahí tus ideas que están buenas y que están pues no muy buenas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues te llenas de momentos irreales en tu mente, ideas irreales que crees tú que son tus momentos presentes, pero no son. Si yo estoy aquí, en donde sea que esté, si tú estás donde sea que tú te encuentres, estás en el instante presente. Por más de que tu mente esté viajando en otras partes, tú estás aquí, tu cuerpo está en el instante presente. Tu mente es la que está viajando, ¿no? Entonces aterrízala. No le creas que puedes sufrir, que te puedes desesperar. Tú fluye con el fluir de la vida, valga la redundancia. La vida fluye por sí sola y tú fluyes con ella. Que tengas pensamientos en desacuerdo es otra cosa, pero tú estás fluyendo con ella. Si te quitaras todos los pensamientos, igual fluirías con ella. Igual puedes pensar, sí estoy fluyendo con ella porque me gusta todo lo que me está sucediendo. O igual puedes fluir con ella y pensar, estoy fluyendo con la vida, pero no me gusta todo lo que me está sucediendo. Es tu elección, pensar lo que quieras pensar. Y también es tu decisión dejar de pensar, dejar de analizar todo. Y dejarte fluir. Tenemos que tener fe en que aquel que ve el regalo en nosotros y en nuestros hermanos, se nos ofrecerá y lo recibiremos para nosotros y para ellos. A través de esta visión es como nosotros podemos ver con claridad. A través de su entendimiento es como podemos reconocerlo y al mismo tiempo amarlo como nosotros mismos. Entonces, algo que nos dice aquí el apartado que es muy bonito, dice: consuélate y siente como el Espíritu Santo cuida de ti con amor y con perfecta confianza en lo que ve. Él conoce al Hijo de Dios y comparte la certeza de su Padre de que el universo descansa salvo y en paz en sus tiernas manos. Entonces, consuélate y siente cómo el Espíritu Santo cuida de ti, con mucho amor, con mucha paz, con la certeza de que todo lo que te está dando es perfecto. No tengas miedo de dar ese paso hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás. No tengas miedo. Fluye con la vida, fluye teniendo fe de que se te va a dar lo que necesitas. Si necesitas escuchar algo, vas a escuchar lo que necesitas escuchar. Si necesitas pues decir las palabras correctas, se te van a dar esas palabras correctas. No te estreses por algo que tú mismo, que tú misma has creado y has decidido que sea estresante. Estamos en sus manos y en sus manos solo puede haber paz y puedes estar a salvo. Hoy vamos a compartir la confianza, no la desconfianza. Hoy vamos a dar palabras de amor, aunque no tengamos que decir absolutamente nada. A veces el silencio es lo único que deberíamos de otorgar, ¿verdad? Y escuchar lo que los otros nos quieran compartir. Y bueno, con esto vamos a pasar directamente a la lección. Y hoy nos toca la lección 157. La lección 157 nos dice: en su presencia he de estar ahora. Ese es un día de silencio y de fe. lo último que les acababa de decir, ¿no? Es un tiempo especial y muy prometedor en el calendario de tus días. Es un tiempo que el cielo ha reservado para brillar sobre él y verter una luz perenne en la que se oyen ecos de la eternidad. Este es un día santo, pues anuncia una nueva experiencia, una manera de sentir distinta y una conciencia diferente. Son muchos los días y las noches que te has pasado celebrando la muerte. Hoy vas a aprender a sentir el júbilo de la vida. Entonces, este es otro punto del plan de estudios. Y hoy vamos a recordar que este es un día de silencio y de fe. Hoy no necesitamos hacernos preguntas, buscar las respuestas rápidas a esas preguntas. Y necesitamos únicamente mantenernos en silencio y confiar, tener esa fe de que lo que necesitamos escuchar, lo escucharemos, lo que necesitamos hablar, lo hablaremos, lo que necesitamos en nuestra vida, pues se nos dará, ¿no? Vamos a escuchar lo que tenemos que escuchar. Entonces, hoy se nos va a arrojar esta nueva luz, porque hemos aprendido algo que tal vez habíamos olvidado. Hemos olvidado que nuestro mundo y en nuestra vida se encuentra la luz, se encuentra la perfección. Y hoy esta luz nos está recordando que lo que tú eres, lo que tú consideras que eres, eres perfecto. No eres todo lo que te has dicho, o no eres todo lo que te has dicho. Entonces, podemos estar tranquilos, reconociendo que en su presencia estamos ahora. Él nos va a dirigir en la práctica de hoy. Él nos va a decir hacia dónde tenemos que ir, siempre y cuando tengamos esa fe de que su presencia está con nosotros. Y en su presencia yo quiero estar. En su presencia he de estar ahora. Porque todo lo que nosotros estamos pidiendo ahora es lo que su voluntad dispone. Y al haber unido tu voluntad a la suya en este día, es imposible que no se te conceda lo que estás pidiendo. Nos dice el apartado, no necesitas más que la idea de hoy para iluminar tu mente y dejar que descanse en tranquila expectación y en sereno gozo, desde los cuales dejas atrás rápidamente al mundo. Entonces, a partir de este momento, tú puedes reconocer que estás lleno de luminosidad, que estás lleno de luz y que la transmites por donde vayas, hacia donde te dirijas y con quien te dirijas. A cualquier persona que toques, a cualquier persona que contemples, los bendecirás. Esa visión va a llegar a todos aquellos con los que tú te encuentres, con tus familiares, con tus vecinos, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con la gente que te encuentres a tu alrededor, todos van a poder contemplar esa luz que tú estás irradiando, siempre y cuando no te alejes de ella. Ten presente que en su presencia has de estar ahora, transformando tu mente, viviendo en alegría, dicha. Tu cuerpo será santificado el día de hoy, al ser su único propósito ahora iluminar el mundo con la visión de lo que has de experimentar en este día. Una experiencia como esta no se puede transmitir directamente. Deja que nuestros ojos, que nuestros ojos, una visión que podamos ofrecerles a todos, no nada más por este momento. Yo sé que a veces con el transcurrir del día se nos olvida, ¿no?, que estamos en esta sintonía. Tal vez ahorita mucha gente se conecta nada más a escuchar el tema porque llevan todos los días y no se quieren perder la lección, y lo hacen de una manera en que dices, ya me alimenté de lo que necesitaba escuchar, no de lo que yo les estoy diciendo, sino lo que tu ser necesita volver a escuchar. Todos necesitamos alimentar a nuestro cuerpo y a nuestra mente, ¿no?, reconociendo que nuestro ser está completo. Nuestro ser realmente no necesita de nada de esto porque él está intacto. Es nuestra mente la que nos juega estas malas pasadas y la que necesita recordar, ¿no?, de que sin la mente igual nosotros somos perfectos, porque nuestro ser es perfecto. Nuestro ser está lleno de luz, está lleno de salud, está lleno de amor, está lleno de dicha, está lleno de paz, está lleno de todo eso que tú piensas que no puedes alcanzar. ¿Por qué? Porque tú eres un ser de luz. Y mientras nos identifiquemos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, pues no podremos ver esa perfección. Pero el día de hoy se nos está recordando que ahí está esa luz, en ti, en tu mente, en tu cuerpo, en tus dedos, que tú lo puedes transmitir a los demás. Deja que esta experiencia se intensifique en ti. Deja que todo aquello que antes te importaba se desvanezca, porque reconoces que todo lo que es del tiempo en el tiempo se queda. Todo temporal en el tiempo se va a quedar. Hoy nos estamos embarcando en un viaje con el que jamás has soñado. En el que tenemos un santo guía y que se nos está ofreciendo todo lo que nosotros necesitamos conocer. En la presencia de Cristo, en la presencia de Dios, en la presencia de tu guía, de tu maestro de la vida, hemos de estar ahora serenamente inconscientes de todo, excepto de su radiante faz y de su amor perfecto. La visión de su faz estará contigo, pero llegará un instante que trascenderá toda visión, incluida esta, que es la más sagrada. Entonces, la visión habla del recuerdo de lo que supiste en este instante y de lo que sin duda habrás de saber de nuevo. Entonces ya no hay momento para retornar, para regresar a esos momentos, pues, en los que te causa dolor, tristeza, coraje. ¿Para qué? Si ya sabes que estás perfecto sin ello y seguirás perfecto sin ello. Hoy y el día de mañana y el fin de semana vamos a recordar que en su presencia he de estar ahora. Y ahí quiero estar realmente, quiero estar en este momento, quiero sentirlo, quiero seguir viviéndolo así. Y para ello pues tengo que recordar y poner en práctica la lección. Con esto vamos a terminar el tema del día. Los voy a dejar con la reflexión que se titula Mi Socorro. Vámonos con la reflexión y ahorita regresamos.